Bienvenidos al primer podcast de Un TV con otro nombre. Para este primer programa tengo como invitado a Julián Clemente. Nos encontramos en una cafetería de Madrid, así que no estaría mal que te tomaras algo con nosotros para acompañarnos. Dicho esto, empezamos. Aquí podemos hacer dos cosas, que es hablar de los TVs que se están publicando ahora en España y que la gente está leyendo y que por lo tanto les debería interesar, o hablar de los TVs que se están publicando en Estados Unidos, que se publicarán dentro de 1, 2, 3, 4 años y a la gente no debería interesarle, pero es de lo que habla todo el mundo en los blogs y en internet y no, y lo demás. Primero saluda, ¿no, Julián? Hola, buenas tardes. Hola, o buenos días, bueno. O buenas noches, según a la hora en la que se os haya ocurrido meteros en la página web que estáis. Bueno, dime lo que me has dicho antes de los podcasts, que son como los blogs. Que son como los blogs, pero pueden llegar a ser todavía más patéticos, porque en los podcasts, además de saber o conocer los quejidos del autor, puedes reconocer su voz, puedes decir, ah, ese que se queja de que no es capaz de ligar ni a tiros, ese me lo cruzo todos los días en la cafetería. Julián Clemente. Buenas. Todo el mundo te conoce por la sección de Spodón. Parece que no haces otra cosa. Bueno. Porque ahora lees el TVO y llegas al final, joder, Julián otra vez. Y con otra sección, con otro título diferente. Yo siempre me pregunto en qué momento llegarán y se hartarán de leerme. Espero que tarde mucho en llegar. Mientras tanto, pues intento ser lo menos pesado posible y lo más ameno posible. Contar cosas que puedan interesar a la gente, más que mirarme al ombligo o contar mis neuras, que de vez en cuando también las cuento, porque uno no puede evitar poner cierto grado personalista en lo que escribe. Más cuando está tan metido en un tema como los TVOs. ¿Y cuántos escribes al mes? Pues no sé, 15, 20, las colecciones de grapa. ¿Y no te bloquea? ¿No dices? Que saque para mí. ¿En esta qué cuento? Por supuesto que me bloqueo y muchas veces no sabes por dónde tirar y te miras el TVO 3, 4, 5 veces. Es decir, lo que sí hay que agradecer es que Greg Rucka ya no trabaja en Marvel. Porque cuando Greg Rucka trabajaba en Marvel, cuando llegabas al capítulo cuarto de Lo ves, nos está rascando el sobaco, tú decías, ¿de qué hablamos en este número? Menos mal que la actualidad americana siempre nos venía a salvar. ¿Y de los Nuevos Vengadores entonces? Yo con los Nuevos Vengadores me lo estoy pasando en grande, siempre hay algo que contar en cada TVO. Sí es cierto que el ritmo es lento, pero Bendis es así. Y aunque sea comentar las pifias del mismo guionista, siempre hay algo curioso que se puede contar de ese TVO. ¿Y cuando el TVO es malo, qué haces? Entonces, ¿no hablas de él? Normalmente se habla del TVO aunque sea malo, aunque sea para explicar por qué el guionista ha metido la pata. Muchas veces no compramos los TVOs porque sean buenos o porque sean malos. Los compramos porque seguimos a un personaje y lo seguiremos hasta la muerte. Yo siempre he dicho que seguiré a Spider-Man y me debería los TVOs de Spider-Man, coño. Aunque lo escriba Pedro Angosto. Y mira que eso sería tremendo. ¿Y te dejo en 80 años leyendo Spider-Man? Pues no lo sé. ¿Y a no tu nieto diciendo, abuelo, qué haces? Yo no sé qué hacer, ya no ya con mis nietos, sino con mis hijos. Sospecho que seré bastante, bastante dictador y bastante temible cuando, yo qué sé, cuando... No sé, lo peor que me puede pasar es que un hijo mío me aparezca con un nuevo vale o algo así. O que salga aficionado, no sé, a las motos. Digo, Dios mío, ¿qué te ha enseñado en tu casa? O a la filosofía, ¿no? No, realmente lo peor que me podría pasar es que un hijo me saliera economista. Abogado. Economista, abogado, médico. Pero tú qué has aprendido en casa. ¿De dónde te has sacado esto, hijo? Pero hijo, tú quieres vivir de verdad. ¿Eh? A lo mejor quieres ganar un sueldo respetable. A lo mejor quieres ganar un sueldo respetable, pero... No sé, yo creo que hay cosas más importantes en la vida que tener un sueldo respetable, sin pasártelo bien en tu trabajo y divertirte. Yo he renunciado a tener sueldos respetables a cambio de llevar una vida que me parece mucho más interesante, que es sentirte a gusto con lo que estás haciendo. Muy bien. ¿Hablamos de Sin Paz? ¿Que tú eres el único que la defiendes en toda España? Vamos a ver, yo no he defendido Sin Paz. Si te gusta. Me entretiene. Son dos cosas diferentes. A mí hay muchos malos TVOs que me entretienen. Y Sin Paz es un mal TVO que me entretiene porque te doles y... ¡Coño, qué pasará! ¿Pero qué tío más bruto? ¿Cómo se le ha ocurrido hacer esto? Ya solo por eso se te entretiene. ¿Pero lo hizo él o lo hizo la chica esta que yo creo que escribe? Yo creo que lo hizo él. Porque sí que se nota cierto oficio a la hora de escribir. Luego tenés la continuación, Pecados Rememorados, la historia de Sara, y se nota, esto no lo ha hecho Straczynski, lo ha hecho Fiona Avery, porque es absolutamente infumable. ¿Qué relación tienen? Pues Fiona Avery simplemente fue la señorita que le salvó la mitad de los guiones en la teleserie Jeremías, que solo alcanzó una temporada. Dos temporadas, bueno. Sí, en la segunda es cuando resuelven todos los cabos y dura la mitad de capítulos solo. Cuando haces una serie de televisión con una persona que te resuelve los guiones, eso une mucho y al final, oye Joe, que necesito que me escribas tantos TVs, ¿te importa que se lo pase a esta chavala que es muy buena chica y tal? Así pasan las cosas. Pero ahora irás al cine a ver Spider-Man 3 y saldrá Gwen y dirás, esto es un putón. Hombre, yo creo que es una chica equivocada, depende de cómo lo veamos. Vamos a ver, para mí cuál es el gran problema de Silpas. Para mí el gran problema es de desvirtuar la muerte de Gwen. Que de repente la muerte de Gwen ocurra por algo, por una razón. Que no sea un azar del destino, que no sea algo terrible que golpea, que yo creo que era gran parte del dramatismo de la historia. ¿Cuál es el otro problema? Que la continuidad, te pones a analizarla, nuestro amigo Jonathan Rubio lo ha hecho en divertidísimos posts en el blog de Aldo y se cae por donde quieras. Realmente Straczynski no está escribiendo para el tío que se ha leído los tebeos mes a mes durante los últimos 40 años. Está escribiendo para el tío que a lo mejor leyó Spider-Man hace tiempo y tiene una ligera idea de lo que pasó entonces, pero ni se acuerda de esos tebeos ni los va a volver a repasar. Por el momento que los repasa la historia, se te cae. ¿Por qué defendís Impact? Pues fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque parece un tebeo entretenido. Y el primer objetivo de un tebeo tiene que ser entretener. Luego ya entraremos en otros detalles, en ese tipo de cosas que nos gustan, a los que nos leemos 200 colecciones todos los meses. Pero también hay otro motivo. En Estados Unidos esta historia provocó una tremenda polémica, más allá de que estuviera bien contada, más allá de que estuviera metida en continuidad. No, provocó una polémica porque de repente el hecho de que una mujer soltera, posiblemente sin tener una relación estable en ese momento con Peter Parker, se líe con un caballero que le saque 20 años, ya la convertía absolutamente en un puto. Y eso me parecía... Y que no tenía motivo para liarse con él. Pero se le podía encontrar. Se le podía encontrar. No lo han encontrado todavía. Tú te puedes a reflexionar en que en ese momento te encuentras a un Norman Osborn, que era el típico personaje maduro pero atractivo, hombre de negocios, y puedes entender que ese tipo de personaje le atraiga a una chica que además estaba muy acostumbrada a moverse con hombres, entre hombres maduros. Pero eso quizás mejor con Mary Jane. Bueno, probable, era un poco original, probablemente, ¿no? Probablemente hubiera encajado mejor con Mary Jane. Probablemente yo jamás hubiera hecho esa historia y Odín sabe que si yo hubiera sido editor de Marvel, esa historia jamás hubiera aparecido en un TVO de Spider-Man. Más que nada porque me parece un error plantear esa historia. Pero desde luego, atacarla a través de la moralidad me parece muy peligroso. Porque, oye, cada lector puede tener su concepto de la moralidad. Y desde luego no me parece nada inmoral que una señorita soltera que no engaña a nadie tenga las relaciones que quiera con quien quiera. Además que a Straczynski le cambiaron la historia, ¿no? Es que nunca lo sabremos. Straczynski dijo cuando llegó a Marvel, en el momento que me toque una coma yo me voy. Y era obvio, porque Straczynski hacía meteduras de pata que podían llamar la atención, como una escena en la que veíamos a Peter en el instituto y que rondaba por ahí Mary Jane o cosas así, o que rondaba por ahí Gwen, y que tú dices, bueno, pues una metedura de pata que es casi más gráfica, casi más anecdótica que otra cosa. Es obvio que no me tocaban una coma, porque un editor que hubiera sido consciente de la historia de Spider-Man hubiera, coño, esto es un error, ¿te importa cambiar esta línea? Y yo creo que esta vez que no hubiera tenido ningún inconveniente, incluso se hubiera sonrojado, coño, que me la has pillado. Otra cosa es cuando de la noche a la mañana nos encontramos con que no, es que yo inicialmente quería que Peter fuera los hijos, tampoco hubiera sido, fuera el padre de esos dos hijos, tampoco creo que hubiera sido una buena idea precisamente, y en Marvel me dijeron que no, que cambiamos la historia y tal. Debe haber pasado que en 3 años el señor Straczynski o no tiene mucho éxito con sus proyectos cinematográficos o se han metido de hoz y coz en la estrategia de Marvel, porque desde luego aquello de si me cambian una coma me voy ya no parece... Bueno, ya no hace películas ni nada, ¿no? Después de Jeremías no hizo nada, ¿no? Tenía el proyecto de hacer una película más sobre Babylon 5, supongo que era una TV movie, que no se aprobó. Todos somos conscientes, sobre todo los que nos interesa y nos gusta la televisión, la buena televisión, que las series que vayan un poco por temas de ciencia ficción sobrenaturales, desde la propia Babylon 5, Buffy, Ángel, ese tipo de series no están funcionando bien. Ahora lo que pega es el realismo y probablemente no sea el género donde mejor se vaya a desenvolver un Assassin's Creed, un Joss Whedon o gente que ahora se siente expulsada de la televisión y que por suerte se siente expulsada de la televisión para ir al cómic, porque en los CBOs sí que están haciendo un buen trabajo. Entonces ahora Spiderman, ¿qué es? ¿Fotógrafo o profesor? Según la colección que le das. No, es broma, vamos a ver. Es broma, pero ocurre. Hasta cierto punto. A Spiderman, en el TVO que se va a publicar este mes en Panini, le despiden del trabajo de profesor inmediatamente después. Uy, ¿por qué le despedirán? ¿Será por no ir a clase? Pequeños detalles, eso nunca ocurre, eso nunca... un profesor que no va a clase, ¿cómo se nota que Spiderman está en Estados Unidos? Aquí un profesor que nunca va a clase hubiera sido normal y jamás lo hubieran despedido. En fin, un pequeño KitKat. Profesores universitarios, que yo tengo mucho respeto a los profesores, a los profesores de secundaria, a los profesores de primaria, que no suelen tener tampoco un sueldo acorde con el trabajo que desempeñan. A lo que íbamos. A Spiderman en un TVO en concreto, en el Marvel Knights Spiderman 13, le despiden de su trabajo como profesor porque efectivamente siempre está faltando. Que pruebe suerte en el semestre que viene. Ese mismo TVO nos lo encontramos con que dos páginas más tarde, uy, estoy sin un duro, voy a Jonah y le pido trabajo y que me haga fijo. Y como Jonah es muy bueno, pues la hace fijo. Sí, es muy buena persona. Y efectivamente la hace fijo. Esas cosas pasan cuando tienes un guionista que pasa por allí y no tiene mucha idea del personaje, pero como se supone que es, oh, es que es un señor que ha hecho cine, vamos a ver qué visión da de Spiderman, pues de repente nos la cuela doblada. Y es lo que ha hecho el señor Reginald Hudlin, que por suerte solo ha permanecido seis meses en Amazing Spider-Man y bueno, no le echaremos demasiado de menos. ¿Hudlin malo? Oh, que va, yo creo que Hudlin es un excepcional trabajador que muchas editoriales deben fijarse en él y proponerle grandes trabajos. DC, Image, el mundo entero de editorial en Estados Unidos está abierto a gente de talento como Reginald Hudlin. ¿Para qué le quieren mandar a DC? ¿Cambiaste de empresa para no trabajar con cómics de DC? No me cambié, me cambiaron. No, básicamente yo estoy en el sitio que me corresponde. Es decir, yo no pinto nada hablando de DC, porque aunque me leo 10, 20 TVO de DC todos los meses, yo no engaño a nadie. A mí lo que me gusta son los TVOs de Marvel. Yo soy Marvelita de toda la vida. Bueno, yo sí. Hay TVOs de DC muy bueno. Hay TVOs de DC muy buenos. No me digas que con las Infinity no te lo estás pasando bien. Y la pena es que no se publiquen en España, pero... me lo he pasado mucho mejor con todo lo que ha pasado hasta Infinity Crisis que con Infinity Crisis misma. A mí me da la sensación, leyendo el TVO, que es un TVO hecho por un adolescente del comomolismo. ¿Cómo mola que de pronto este sea el malo? ¿Cómo mola que todo encaje en una página? ¿Cómo mola que destruyamos una ciudad? Y hace cosas así, a lo bestia, una detrás de otra, pum, pum, pum, pum, pum, sin que ninguna de esas cosas tenga realmente un impacto moral. Y lo que ya no admito es que estés haciendo un reprise de una serie legendaria como Crisis en Tierras Infinitas, que se puede leer independientemente de todo lo demás que se estuviera publicando en aquel momento, y que yo recuerdo haber leído Crisis en Tierras Infinitas, independientemente de todos los crossovers, porque la mayoría ni siquiera se publicaron en España, y haberla entendido perfectamente, con unas alusiones muy veladas a que pasaban más cosas en otras series, ahí estaban si quisieras ampliar, que yo creo que es un poco lo que está haciendo Marvel, tanto en House of M como va a hacer ahora en Civil War, a encontrarme lo que me estoy encontrando en Infinity Crisis, que la serie principal más parece los retales de todo lo que sobra que realmente te estén encontrando. Bueno, ahí pero, una pero Rantana una War, trama grande. ¿Has entendido? Pues no demasiado yo, bien yo no pero, nada. Pero qué bonito es el dibujo de Ivan Reis. ¿Por qué ese señor no permaneció haciendo Los Vengadores en lugar de estar ahí Kieron Dwyer dando guerra durante un año? Hombre, y el que está ahora, ¿cómo se llama? ¿El Finch este? ¿David Finch? Realmente no está nadie, porque tan pronto está David Finch como está Fran Cho, como está ahora mismo Mike Deodato Jr., que parece ser que se quedará. Fran Cho parece que ser, porque no... Francho no es él. Pero no demuestra realmente lo que puede hacer. A mí me ha gustado mucho los tres números de Francho. Yo estoy completamente en desacuerdo en la firma invitada que hizo Juan Luis Rincón hace unos meses. Creo que ahí Francho hace lo que sabe hacer habitualmente y además... Pero sabe hacer más cosas. Sabe hacer más cosas. Y mejor. Supongo que no le dedicas el mismo cariño a tu obra personal con tus derechos de autor. Esa que algún día puedes venderle los derechos al cine o a la televisión. A Sana se lo dedicó. No sé si lo has leído. También porque ha hecho una obra que dentro de lo que cabe es personal, guioniza él. Digamos... Bueno, guioniza. A ver, Sana es como lo que comentábamos antes de Infinity Crisis, con la diferencia de que digamos que Francho conoce sus limitaciones. Francho no es capaz de hacer lo que tampoco es capaz de hacer Geoff Johns, que es una inmensa historia que acumule a muchos personajes, que traiga situaciones de aquí y de allá. Eso es muy complicado de hacer, es muy complicado que todas las líneas argumentales encasen. ¿Qué es lo que ha hecho Francho? Ha hecho un tebeo de una tía de tetas grandes con montón de dinosaurios, con zombies, todo lo que mola. Todo lo que mola en un tebeo divertidísimo de leer, pero ¿qué más quieres? Bueno, va a cambiar de tema. Vamos a hablar de los X-Men. Escribiste un libro, se llamaba El precio de un sueño. El precio de un sueño. Sí. ¿Y no, por qué no vas a publicar los USA? Bueno, hubo algún intento de trasladar ese libro a Estados Unidos, pero realmente no fructificó y tampoco seguí insistiendo en ello. Yo creo que también es un tipo de libro que en Estados Unidos no gusta. En Estados Unidos, sí, yo estoy viendo que realmente en Estados Unidos le va más a la gente el libro de acumulación de datos frikis. Yo creo que no. No lo sé. No he lo leído, sé. ¿Cómo se llamaba? Lo de el libro que te enseñé sobre superhéroes que narraba la historia de DC. ¿El de Gerald Jones? Sí, el de Gerald Jones, y es todo muy... es en plan historia, o sea... Ese tengo muchísimas ganas de leerlo. No, leí no es acumulación de datos, es... describe cómo era, dónde vivía, qué ambiente se movían... Y... Ese tengo muchísimas ganas de leerlo. Leí el anterior de Gerald Jones, que estaba escrito a pachas, ahora no recuerdo muy bien con quién, de Comic Book Heroes, que lleva a tener un par de ediciones, la segunda ampliada a finales de los 90, y es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la historia del cómic americano. ¿Leíste su Wonder Man? No. ¿No? No lo leí. Reconozco que era la época... Era muy divertido, ¿eh? La curiosa época en la que dejé de leer TVOs. Sí, señores, yo dejé de leer TVOs durante 4 años, por completo. Volví a leerlos, fueron los años de... Los años 90. Sí, la verdad es que me pilló una buena, mala época. Dejé de leerlos, curiosamente, durante la época de bachillerato. Es lo que pasa cuando se tiene cierta edad. Y recuerdo que más o menos estaba haciendo el COU y empezaba a tener repetitivamente la misma pesadilla, o sueño, como se quiera llamar, de que tenía que leer tebeos porque tenía que saber cómo siguió tal historia y tal. Un día no pude más, me desperté sudando, llamé a una librería... especializada, por favor, mándame esto, y hasta que no me llegué, no me quedé tranquilo, y de ahí volví un poco a coger el vicio, pero sí, estuve 4 años sin tocar el TV. Yo creo, no, porque yo en esa época todavía no había empezado Lotter y seguía Claremont. De hecho, recuerdo que una de las noticias que más me llamaron la atención es que Claremont había dejado la Patrulla X, pero porque para mí era inconcebible. Pero no empezó así, era que se tomaba un año sabático. Pero yo ya leí la segunda noticia cuando decían, de año sabático, nada. Esto era un despido o un me voy porque antes de que me echéis en toda regla. Y para mí era inconcebible porque un TVO de la Patrulla que no está escrito por Chris Claremont. Hoy la gente se ha acostumbrado a eso, pero en aquella época es que era como la muerte y los impuestos. Va todo unido. Bueno, volvamos al libro. Si escribieras una segunda parte ya no sería tan optimista, ¿no? Yo no creo que fuera un libro optimista. Hombre, era como... ¡Qué bonito es esto! Incluso terminabas con un... ¡Ha vuelto Claremont! ¡Qué bien! Vuelven los buenos tiempos, que no volvieron. La verdad es que cuando volvió Claremont... yo sí que pensaba, vale, ahora está otra vez con sus personajes. Volverá a hacerlo como en aquella época. Y es cierto que no lo volvió a hacer. No solo eso, hice una etapa rarísima, sacando tebeos rarísimos, historias... que no venían mucho a cuento, con unos dibujantes tremendos como Lenny Francis Yu, y realmente creo que fue bastante decepcionante. Reconozco que me han gustado mucho más los TVs que ha hecho ahora con Alan Davis. Creo, sí, pero no es lo mismo. Obviamente Chris Claremont no es el mismo de los años 80. Es que Chris Claremont en los 80 era un guionista que en nuestro ranking lo colocábamos al lado de Alan Moore en aquella época. Nos gustaba mucho Chris Claremont, Alan Moore, Mark Wolfman, algo de lo cual nos hemos olvidado por completo. Mark Wolfman es un guionista que en su época estaba, digamos, al mismo nivel que ese tipo de autores. Y al final llegas a la conclusión de que con el tiempo cada autor tiene, digamos, una época de gloria y luego no se sabe por qué, probablemente por cansancio, por dejadez, probablemente porque ha perdido frescura, deja de escribir tebeos tan buenos. Yo creo que probablemente el único caso que no le pasa sea precisamente el de Alan Moore, que de vez en cuando, coño, es Alan Moore. Pero le ha pasado a John Byrne. Algún día hablaremos de los tebeos de John Byrne, que vaya tebeos que nos está haciendo el colega. Vaya Action Comics que acaba de sacar. Yo diré que soy marveliano, pero me he comprado esos Action Comics. Para bueno, comprarse, pues no los escribe. Para comprar, los ha dibujado él. Para comprarse esos Action Comics hay que tener mucho amor a Superman. Mucho. Vaya cosas que está haciendo ese Frank Miller. Vaya cosas. Casi lo ves y dices, coño, señor Miller, que usted está forrado. Retírese, no haga ridículo. ¿De verdad está haciendo esto por... por la fama? ¿De verdad se divierte haciendo esto? Sí, yo creo que se divierte, se está escojonando. Se está escojonando de todos nosotros. Pero a base de escojonarse de todos nosotros, también está un poco hundiendo el prestigio que tenía su Batman. ¿Por qué el Frank Miller que dijo, quiero hacer Dark Knight porque quiero contar el final de Batman, de repente dice que ese final no era un final, sino un punto y seguido, y se pone a hacer un Dark Knight 2 que no hay por dónde cogerlo? Pues casi no entra en mi cabeza. Digo, coño, señor mío, usted se está forrando con la peliculita esta que acaba de hacerle Sin City. Con 300 le van a llenar la cuenta corriente, se va a comprar 20 Ferraris. Déjenos en paz. Bueno, pero se aburre, no tiene nada que hacer, está en su casa, su mujer se aburrirá también. Yo rezo mucho porque a Frank Miller no tenga la felicidad de un día de, oh, voy a volver a Daredevil. Porque, de verdad... ¿Tú crees que Quesada le abrió las puertas? Yo creo que Quesada estaría encantado de que mañana Frank Miller lo hiciera a Daredevil. Siquiera por el titular, Quesada firmaba eso mañana. Otra cosa sería el tebeo que hiciera. Pero vamos, que un Frank Miller, que un Daredevil haciendo Frank Miller, tiene mucho morbo. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho en 20 años. O sea, que tú te lo comprarías. Por supuesto. Pero seguramente... Por supuesto, para ponerlo a parir, pero seguramente no lo compraría. Pero antes era muy malo. Sería espantoso. Sería tan espantoso como el Dark Knight o como... ¿Te vas a comprar el de Batman contra Al-Qaeda? Sospecho que no, sospecho que lo leeré, pero sospecho que no me lo compraré. Tampoco me compré Dark Knight 2. Lo leí y según lo iba leyendo no me lo creía. Y lo leí porque además tenía que hacer una reseña deprisa y yo estaba esperando al tomo. En lugar de comprarme los tres números seguidos, le pedí los números a un amigo. Se me cayó el alma a los pies y dijo, esto no lo compra, vamos, aunque me paguen por ello. No, pues yo te quedé con los tres números y ya era imposible, tenías que pedir los tres antes de poder leer pero el primero. Pero porque tú eres un fan de Batman. Y encima el tercero lo retrasaron, porque sabían que era muy malo. Creo que acuerdas. No sé si tuvo algo que ver el 11S, no sé si eso sería una excusa o no lo sé. Bueno, el caso es que es eso, que al final los autores, si te das cuenta, tienen una época de gloria y entran en decadencia y luego puede que hagan cosas lindas, pero no vuelven a ser los que fueran. Y le pasará a Brian Bendis un día que parece que todo lo que toca... ¿O ya lo ha pasado? Yo creo que no, va por épocas. Yo creo que ahora, por ejemplo, está haciendo los números que estoy leyendo ahora de los Nuevos Vengadores, me están encantando, estoy disfrutando como no he disfrutado desde que empezó la colección. Me parecen los ¿Qué, tres últimos... ¿Qué números? Los tres últimos números... Pero americanos, dieron... Los americanos 13, de... 14. De Nuevos Vengadores, todo lo que ha sido la saga de Spider-Woman, me han parecido estupendos, de esto de... Coño, todo encaja. Todo encaja, voy hacia un sitio donde me apetece ir y además le estoy dando profundidad a los personajes con los que estoy trabajando. Pero los primeros 12 números... Pues hay de todo. A mí me divirtió mucho Fuga... La aventura de Sentry me llamó la atención. No me gustó demasiado Ronin, si es cierto. Porque era, cambiaron de personaje. Y creo, se nota. Y creo que ahora, probablemente, y creo que ahora está recuperando el pulso. Pero en general creo que Marvel está acertando con el camino que ha tomado, sobre todo después de House of M. Lo que ocurre al final de House of M, digamos que vuelve a conectar todo el universo Marvel, que era un universo que lamentablemente en los últimos años se había desconectado bastante. Volvemos a tener un universo más o menos conectado, donde que algo pase en una serie afecta a la otra. No hace falta que te compren las dos series, y ese es el gran secreto, que no te compren las dos series, sino que tengas ganas de comprarte la otra para saber más. Yo creo que los fans reaccionan bien cuando les picas y reaccionan mal cuando les obligas. Mejor pícales porque estás contando algo interesante y le metes el gusanillo de quiero saber más, que mejor hacer eso que obligarles a uy, me he leído este TVO de X-Men que continúa en Cable y me lo tengo que comprar ahora, pero es que no me gusta Cable, ¿qué le vamos a hacer? Pues me lo compro. Al final ese truco acaba terminando por no funcionar y porque la gente abandona los cómics, como pasó a finales de los años 90. ¿Tú crees? Yo creo que sí, y yo creo que en ese sentido que Quesada lo está haciendo bien, porque aunque te cuenta detallitos en una colección, en otra y en otra, que están apuntando o que vienen de House of M, que van a apuntar luego a Civil War, sí es cierto que no hace falta que te leas todo eso. Y House of M, por ejemplo, te la puedes leer entera, seguida, un número tras otro, sin leer ni un solo crossover de House of M. Con que leas la serie principal de Bendis y Coipel, sí, bueno, no lo entiendes igual, ¿eh? Te enteras perfectamente de todo lo que pasa. Luego, si alguien le pica y quiere leer los crossovers, ahí estarán los crossovers. Yo no me siento igual de interesado cuando de repente leo un especial relacionado con tal serie y dice, ¿cómo es posible que esto no lo hayan metido en la colección principal? Y bueno, quien esté siguiendo ese crossover ya sabe lo que estoy hablando, así que no voy a insistir. ¿Y este cambio de Quesada, por qué crees que es? Porque él... Por oportunismo. Porque antes también él era... Por está arreglando lo que le ha roto, no es que diga verlo lo que han hecho otros mal. No, ya estaba roto. Él contribuye a romperlo más. A ver, Quesada cuando llega... Quesada, hay que decir una cosa, que cuando llega, llega con un personaje muy peculiar, que hizo alguna cosa bien, como crear la línea Ultimate, pero que metió la pata y se le puso a malas con todo el mundo, distribuidores, libreros, fandom, que fue Bill Yemas. Es muy diferente el Quesada que trabaja con Yemas al Quesada que trabaja con Dan Buckley. En ese momento nos encontramos con una Marvel donde la continuidad no tiene mucho sentido. Ninguno. Funciona de aquella manera, más o menos. Hay cierta continuidad, de vez en cuando se monta un crossover, tal, pero no son crossover que precisamente entusiasmen. Incluso Alan Davis es incapaz de montar un crossover que interese, porque sus TVOs de X-Men sí que son interesantes, pero luego el que acaba escribiendo Terry Kavanagh no hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿para qué quieres a Alan Davis en X-Men? Y llega y en ese momento dice, la gente está harta de crossovers, la gente está harta de que sea necesario conocerse 40 años de colecciones para seguir una serie, vamos a barrer con todo eso y vamos a tirar para adelante. Porque la filosofía de Quesada funciona mucho en él, vamos a tirar para adelante. Y lo que se hace bien Quesada en ese momento es tirar de muy buenos autores, es decir, conseguir a Grant Morrison, a Straczynski, en aquella época, a mí me pareció muy importante y muy simbólico. Conseguir algunas buenas etapas de determinadas colecciones y conseguir también llamar la atención con fenómenos mediáticos como pudiera ser el Lobezno Origen u otras series. Además montó muy bien el universo Ultimate. Yo recuerdo estar leyendo los primeros Ultimate Spider-Man y los primeros Ultimate X-Men pensando, esta es la mejor idea que han podido tener estos en los últimos 20 años. Desde que a Walter Simonson se le ocurrió darle el martillo de Thor a Billy Rayos Beta. ¿Qué cosas hizo mal Quesada? Yo las atribuyo más a Bill Yemas con su propósito de que no haya continuidad, de que cada autor pueda contar lo que le dé la real gana, porque al final eso lo que hace es desanimar al fandom. ¿Por qué? Es decir, es muy difícil jugar con la continuidad. Tú puedes hacer un tebeo libre de continuidad, entre comillas. Si no te interesan los autores, si no te interesa mucho el personaje, ¿para qué lo vas a comprar? Si no va a significar nada en otras cosas que estás leyendo. En cambio, a lo mejor te sacan una miniserie que está relacionada de alguna manera con otras historias que estás leyendo. Te pican por leerla. La clave para mí es lo que te decía antes, un poco intentar que la continuidad tenga sentido de cara a que te sientas interesado más a que te sientas obligado en comprar el TVO. Con el despido de Bill Yemas creo que eso un poco pasa a la historia, el hecho no ya solo de no hacer caso a la continuidad, sino contradecirla directamente y que haya cosas tan flagrantes como que Asgard esté encima de Nueva York y solo se enteran en todo. O de que Washington salte por los aires y solo se enteran en los Vengadores. Es un secreto de Estado, prácticamente. ¿Y no crees que fue un error fichar a Alonso? Alonso sí, sí. Porque le ficharon simplemente porque era amigo de mucha gente, ¿no? Efectivamente, Alonso tiene una muy buena agenda y tiene muy poca idea a la hora de trabajar con superhéroes. Yo creo que el trabajo de Alonso, que hizo muy buena labor en Spider-Man, sobre todo al principio, haciendo tebeos tan frescos, tan interesantes y tan divertidos como X-Force, luego Statics, hubiera sido más resultón si le hubieran puesto un Peter Sanderson al lado, leyéndose los guiones. Sí, sí, sí, vale, que salga Lady Di, vale, pero que esto tenga sentido. Y vale, que sí, que hacemos una historia muy chula de Lobezno Spiderman, pero que ya se han juntado antes, que no puede ser la primera vez que se junten. Vale. ¿Sigue en Marvel Alonso? Sigue en Marvel Alonso, lo que pasa es que Alonso de repente, yo creo que habrá descubierto, las reuniones de editores, existen otros editores, podemos hablar con ellos, nos podemos juntar en una gran sala y discutir los argumentos. A ver, yo estoy con el Doctor Muerte, no me lo uses ahora porque va a resultar poco creíble. Una cosa muy interesante que ha pasado en Marvel por primera vez en muchos años es que los editores vuelven a reunirse. Se vuelven a juntar en una oficina y además yo creo que con las reuniones, con el tipo de temas que están haciendo ahora, han redescubierto la continuidad. Ellos mismos se dan cuenta que este juguete mola. Es que la continuidad es un juguete muy chulo cuando se sabe utilizar. Y yo creo que también puede ser divertido para el propio autor. Y lo que me llama la atención es eso, que yo creo que Quesada está siendo un converso. Está pasando de la doctrina de no vamos a utilizar la continuidad a descubrir, oye, pues esto sirve. En todo caso, a mí, yo Quesada siempre me ha parecido un tipo que va a hacer lo que convenga en ese determinado momento, intentando llevarse siempre bien con la empresa, pero sacando el máximo rendimiento a lo que tenga en ese momento. Es decir, no es alguien que vaya a funcionar en el largo plazo, que vaya a hacer un plan a muchos años vista, sino que va a saber reaccionar a lo que pase en cada momento. Es un poco oportunista en ese sentido, pero también es un tío que sabe reconducir la batalla cuando es necesario. Eso en DC, por ejemplo, es mucho más difícil de realizar porque los planes están hechos a muy largo plazo. Quesada de repente se encuentra con que, esto de los crossovers interesa, y reconduce toda una política editorial, claro, en cuestión de meses. Claro, es lo que se va a preguntar, que si no crees que las crisis han influido a Quesada. Han influido muchísimo. Porque ha visto que han vendido mucho, que se basa en la continuidad de los personajes y la onda. Cuando contemos la historia de los cómics dentro de 10-15 años, probablemente ni nos acordaremos que hubo una Infinity Crisis, o probablemente si nos acordemos porque haya una miniserie que todavía intenta arreglar los errores que está produciendo. Y porque va a cambiar el universo de DC. La actual Infinity Crisis. Ya verás cómo lo cambiará. Tendría coña que ahora todo fuera Tierra 2. Y pues, y además Tierra 2, pero empezando a mitad. Como hicieron cuando, después de la crisis inicial. No vamos a empezar a contar las historias desde el primer número. No, eso sería muy sencillo. No, eso sería la cuenta un año después. Vamos a contarla desde el principio. Pero aquí la cuenta un año después. Un año después de la crisis. Claro. Eso es cierto. Ya empezamos sabiendo una cosa, que es que no sabemos nada. Esto pasó, esto no pasó. Eso da pie a que luego pasen cosas, valga la redundancia, como el Superman legado, como el acero, como todos los problemas que hubo en su momento con Hawkman. En fin, yo creo que en eso se están equivocando, pero bueno, allá ellos. También es de verlas que en DC se divierten mucho arreglando los barullos que han cometido unos años antes. Todavía están arreglando barullos de las primeras crisis y ahora van a tener muchos años por delante para arreglar barullos de estas crisis. No, pero ahora yo creo que van a volver al principio, así que... ¿Tú crees que van a volver al principio? Pero van a volver al principio un año después, a ver si nos ponemos de acuerdo. Van a volver al principio un año después. Pero vamos a ver a cómo estaba antes la cosa, ya verás. No lo sé, ¿eh? No, todo... no, hasta que no leamos el 7 no vamos a saber. Pero al final todo esto ¿a qué nos lleva? A que el tiempo lo borra todo. Y al final solo quedan las grandes historias. Y de aquí a 10, 15, 20 años, ¿qué gran historia va a quedar? Pues ni el Countdown, ni el Superman legado, ni nada de todo eso. Probablemente no quede ni siquiera la crisis, a no ser que sea a fenómeno de marketing. Como fenómeno de marketing, o para que nos acordemos, madre, la que montó Geoff Johns en aquel año. ¿Cuál es la gran historia Didio, que va a quedar? Didio con el apoyo de Johns y compañía. La gran historia que va a quedar va a ser Identity Crisis. Y a mí sí me parece que Identity Crisis merece todos los elogios que se le han podido dar y algunos más. Me parece probablemente el mejor TVO que se ha publicado en Estados Unidos en los últimos 10 años. Pero un final un poco malo. Es un quién lo hizo. Una vez sabes quién lo hizo, ¿cómo vas a resolver? Es cierto que yo recuerdo haber leído el TVO mes a mes con unas ganas inmensas de leer el siguiente, y el séptimo, verdad que nos dejó a todos un poco así. Pero encajaba. Encajaba. Si te lees otra vez los TVO, verás que daban las pistas para apuntar a ese personaje. Es un quien lo hizo. Pero claro, pero no te gusta quién es el personaje. Y lo hace Brad Mecher, que es un tío que lo sabe hacer. Que lo sabe hacer muy bien y que ojalá que haga una Liga de la Justicia de puta madre. Sospecho que no va a ser tan buena como Identity Crisis. ¿Por qué no? No lo sé. Ojalá lo sea. Pero sospecho que no lo va a ser. Es un Green Arrow de los mejores que he leído nunca, ¿eh? Hizo un muy buen Green Arrow. Tanto es así que dices que estabas comprando ese TVO por el reclamo publicitario de Kevin Smith, llega el sustituto y ¿quién coño es este tío que lo hace mejor que Kevin Smith? Que contraten ahora a Brad Mecher para hacer una miniserie de La Gata Negra. Que la deja a la mitad, ¿no? Lo que te quería decirte, realmente el fenómeno para mí es Identity Crisis. Identity Crisis es una estupenda historia que yo creo que sí, en cierta forma, no como lo hizo Watchmen, que ha llegado a decir algún optimista, pero sí redefine en cierta forma el género de los superhéroes, y se ha visto un giro en la política editorial tanto de Marvel como de DC a partir de Identity Crisis. Ves que además nos encontramos que es un gran TVO, y no solo, no, yo no creo que Marvel redescubra la continuidad a raíz de que Crisis la está, de que DC la está utilizando. Yo creo que a raíz de lo que ha hecho Brad Mecher, atención, un señor que viene de fuera, que hace la serie que hace porque él quiere, no por mandato editorial. Sí, porque escribe el libro gana mucho dinero. Efectivamente. Es decir, nadie le obligaba a Brad Mecher a cambiar la industria del cómic, digamos. Bueno, pero no su hubo sueño. Ningún mandato editorial. Siempre ha sido aficionado. Vale, siempre. Obviamente siempre es el sueño al que aspira, pero yo sospecho que él en ningún momento, si a él le llega a decir, oye tío, que a raíz de esto que estás haciendo tú, van a montar una crisis de aquí a 2 años. Venga ya. Venga ya. Así que yo creo que realmente el catalizador no es que DC esté usando esa continuidad, es que DC también se había olvidado de esa continuidad. Es que el catalizador es Brad Mecher y es un tío que hace Brad Mecher. Y a raíz de ahí dice Didio, coño, voy a montar un TVO que sea una crisis infinita y me voy a hinchar a vender. Y Jones, ¿qué hacemos? Oye, ¿por qué no hacemos que aquellos que tal, que se supone que... Venga, adelante. Y al mismo tiempo que esa dice, oye, ¿cómo esto de Identity Crisis mola? Vamos a hacer algo parecido. Venga, sí, Ale, Brian, a currar. ¿Te has leído ya La Gata Negra? ¿Ha terminado ya? Sí, o... ha terminado ya. ¿Y el a mí final, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho el final? ¿Sí? Muchísimo. ¿Ha valido la pena? No vale la pena en el sentido de que acabar un TVO 3 años después de lo que te lo encargaron es ser un impresentable. Más cuando te has pasado 3 años sin tocar el procesador de textos y sin tocar ese guión, porque, uy, Es que tenía que hacer esa película. Hay que ver qué película. Se me ha olvidado ya el título, pero... Tampoco, decir, ¿hizo Jersey Girl? Era Jersey Girl, hay que ver qué película. Algunos estrenos TV eran a la altura de esa película de Kevin Smith. Intentó hacer algo serio y ahora va a tener que volver otra vez con Jay Silenbaugh. Curioso. El caso es que 3 años después, por fin, acaba la miniserie y yo creo que sí que le da cierto sentido a la historia. Realmente, cuando llegas al final, te das cuenta de que, me estaba contando el origen de la gata negra. Y, me estaba contando el origen de otro personaje del cual no puedo hablar porque la gente tiene que leer la miniserie y no pienso destriparla porque además el final es muy bueno. Yo quedo satisfecho, pero es verdad que 3 años no puedes tener a alguien esperando por un guión. Y además me parece cierto rasgo de generosidad por parte de Joe Quesada haber permitido que Kevin Smith hiciera eso. Porque en cualquier otro, Mark Millar, acábame esta serie. Y lo hubiera acabado sin ningún problema. Y no hubiera sido al final no tiene el gancho. Pero al final vas a sacar el tomo, que es lo que quiere Quesada, y va porque vienes, mira, en grande. Puedes poner más, mira, en pequeñito. ¿Y qué hiciste? ¿Te leíste los números anteriores? ¿Te acordabas? Afortunadamente hay un resumen al principio de cada TVO. Pero sí que me ojé los anteriores. Sí que me ojé los anteriores. Realmente yo creo que te los lees seguidos y no notas que ha habido un salto de 3 años. Pero bueno, realmente es que La gata negra de Spiderman es el caso extremo, 3 años esperando el final de un TVO. Pero es que ya no nos acordamos de los retrasos que tuvo el último número de Watchmen, de los retrasos que acumuló también Dark Knight. Dark Knight en su momento acumuló, ya fue hace muchos años, pero estuvimos un tiempecito esperando por Dark Knight. Yo creo que pues igual que entre 5 años nadie se acordará de la gata negra. Probablemente, se acordarán de que ese TVO era bueno o malo. Y bueno, nadie se acuerda de los... ¿Cuál era la última? ¿Veis? Yo mismo me olvidé de los retrasos que tuvo tal o cual serie. El Daredevil de Quesada tuvo también. El final también se tardó en salir. De hecho, luego tuvieron que hacer una época quincenal para ponerse más o menos al día. Pero al final lo que importa es que el TVO... Quedan... Para el recuerdo quedan los buenos TVOs. Y los TVOs que te gustaron o te parecieron entretenidos. Peor que hacer un mal TVO es un TVO que nadie se acuerde de él. Es decir, nadie se va a acordar de los X-Men de Terry Kavanagh. Pero mira, la gente se va a acordar de la saga del clon de Spiderman, aunque sea para ponerla a parir. Bueno, para terminar ya, la pregunta que todo el mundo quiere. ¿Cuándo publica Panini Hulka? En septiembre. Creo que empieza a aparecer una de las mejores colecciones, si no la mejor que está... La mejor. Que está publicando ahora. Que no es la mejor. Ahora Marvel. La más divertida, la más ingeniosa de todas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me lo paso muy bien con Hulka, pero también me lo paso muy bien con Astonish y X-Men, me lo paso muy bien con Nuevos Vengadores. Hulka tiene unos detallitos que no tienen las demás. Tiene unos detallitos que te llegan a ti, pero probablemente a otro tipo de lector no le lleguen. Es un TVO que yo creo que está muy pensado para un determinado tipo de lector. No sé yo si un lector con el bagaje que tenemos nosotros de tanto tiempo leyendo capta muchas de las ironías que hace Hulka. No obstante, sí que he comprobado a través de una víctima apropiada que no tiene ese bagaje, que los buenos chistes de Hulka sí que siguen siendo igual de buenos cuando lee a alguien que no tiene. Además, ni idea. El número de Spiderman es de los mejores, ya se ha hecho el personaje. El número de Spiderman es absolutamente grandioso. El chiste en el que Spiderman le dice a Jonah Jameson que es negro es el mejor chiste que ha hecho Spiderman desde que lo escribía Roger Estera. Muy bien, pues gracias, Julián. Gracias a vosotros. Solo estoy yo. Eso, solo está él, pero... Necesita mucha gente, bueno. Es que esto era radiofónico, porque en la radio siempre existe gracias a vosotros. Pues. Bueno. Hasta otra. Otro día te tendremos aquí. Vale. Y esto es todo. Pues adiós. Muchas gracias, Julián. El próximo podcast de Desahogo del Manga. Os espero. La sintonía de este podcast es del grupo Enman Mini. Lo podéis encontrar en manatunes.com. Nos vemos.